Las cosas son como son, como son, y hay que decirlas como son. Las cosas son, como son, no hay que cambiarlas si así son. Nunca mientas, nunca engañes, solo cuenta la verdad. Cuando mientes te complicas y tendrás que mentir más. Todo lo que a ti te ocurre, a alguien le ha pasado ya. Solo tienes que contarlo y alguien te comprenderá. Las cosas son, como son, y hay que decirlas como son. Las cosas son, como son, no hay que cambiarlas si así son. Las cosas son, como son, y hay que decirlas como son. Las cosas son, como son, no hay que cambiarlas si así son.